mírame, estudia mi interior desde cualquier perspectiva. El mismo soy, la misma fe, el mismo amor de cuando todo empezó. El mundo me ha golpeado, mas no he cambiado lo que tu espíritu me dio. Como un libro abierto, sin nada que esconder, yo te abro el corazón, puedes leerlo. Escudriñame y verás, solo encontrarás amor. Lo que estoy viviendo es algo intenso. Sin retorno, y quemé todos mis barcos.